cada persona tiene un propósito especial en su vida y en la vida de los demás. Cada uno tenemos dones, talentos y un llamado especial que Dios nos ha hecho. Hemos sido equipados con regalos maravillosos de parte de Dios, los cuales tienen la función de servirle a Él y de ayudar a los demás. Nuestra profesión, el lugar donde nos desarrollamos, las habilidades, dones, gustos, tienen una razón de ser en cada uno de nosotros. Por eso debemos de potencializar aquello y conocerlo de una manera adecuada. Conozcamos más sobre cómo lo han logrado los jóvenes que hoy nos acompañan acá en nuestro programa de Enfoque a la Familia. Ellos son Randy y Joel Medina. Ambos conversan con Luis Diego Argüello. Escuchemos. Es un privilegio tener la oportunidad de contar en este programa de Enfoque a la Familia con Randall. Ellos son una banda cristiana de pop rock en español que se formó en el 2011 en Puerto Rico por Randy Medina, cantautor y guitarrista, y Joel Medina, quien hace los teclados y la voz. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa de Enfoque a la Familia. Saludos, Luis. Gracias. Estamos súper contentos de estar aquí. Quien les habla es Randy. Randy Medina, eso es así. Y Joel, un gusto saludarte. Bienvenido. Gracias. ¿A qué se debe el nombre de la banda, Randall? ¿Tiene algo que ver con Randy o no necesariamente? Tiene varias cosas que ver. Entre ellas, la principal realmente es el significado. Randall significa escudo de todos y creemos que Dios es escudo y protector de todo el que busque refugio en sus brazos. Así que decidimos que ese significado, nos identificamos mucho con él. Y porque hemos visto la mano de Dios en nuestra vida de una manera increíble, se ha hecho presente. ¿Cómo fue la infancia de ambos? Bueno, nosotros fuimos criados en el Evangelio. Nuestros papás son unos padres excepcionales. De la que desde chiquito estuvimos en el estudio metidos porque papi y mami cantan también. Papi toca piano, guitarra. Mi tío me enseñó a tocar bongo. Y así fue evolucionando hasta... Yo le llevo 6 años a mi hermano. Quiere decir que ya cuando yo empecé a tocar la batería, ya en séptimo grado, que estamos ya en Puerto Rico, él empezó a ver y a ver cómo yo tocaba y parece que poquito a poco se le pegó la fiebre de músico. Pero la vena de la música siempre ha estado, siempre en la casa había un instrumento en algún lugar, un piano, una guitarra, y papi parece que subliminalmente nos dejaba jugar con eso. Joel, por lo que escucho en tu caso, ha sido o fue un inicio más queriendo hacer lo que tu hermano hacía, queriendo hacer lo que tu papá hacía, un poco más siguiendo lo que estabas viendo. Sí, ellos han sido de gran influencia para mi vida. De verdad, he aprendido mucho con mi hermano. Espiritualmente he crecido también. Mis padres desde chiquitos siempre nos daban la oportunidad de acercarnos más a Dios. Hacíamos altar familiar, que eso es muy importante. Yo creo que lo más que influyó en que siguiéramos encaminados es que surgía de una manera natural. No se sentía este legalismo, no se sentía quizás estas presiones de la religión en sí. Era natural. Nosotros vemos a Dios como parte de nuestra vida. Una de las situaciones que permite que Randall logre dar un salto también exponencial a nivel musical y de presencia, es que ustedes se identificaron con la lucha contra el cáncer. El mes de octubre, dichosamente en muchos países ya se está celebrando, y más que celebrando, se hacen actividades para hacer conciencia sobre cómo prevenirlo, cómo tratarlo, cómo ayudar a las personas y a las familias que tienen a alguien con una situación de cáncer. Cuéntenos un poco cómo llega la idea de hacer una canción que en lo personal me encanta, Unidos para Sanar, hablando de Ángeles de Rosa. Y quiero que me cuenten un poco cómo nace esa canción, cómo nace las ganas de involucrarse en un proyecto para aumentar la conciencia y la lucha contra el cáncer. Bueno, realmente Dios tiene propósitos para todo y... Yo soy maestro de música, me gradué de la universidad hace 3 años atrás y abrieron una escuela y una niña de sexto grado, se llama Joy Limar, ella es bien famosa en Puerto Rico, la ha salido en las noticias y todo, es que la niña canta y toca un piano espectacular y la diagnostican a ella en sexto grado con cáncer en el muslo izquierdo, en el hueso, Y fue la noticia a mí más, que más me estremeció. 11, 12 sí, aproximadamente años. 11 a 12 años por ahí. Porque realmente yo no tenía a nadie tan cercano que tuviese una enfermedad tan fuerte y menos a esa edad. Sí, uno piensa cáncer ya cuando el cuerpo nos pasa la factura de nuestras malas decisiones. Exacto. Y me fui envolviendo mucho con la familia, somos súper amigos. Siempre estoy al tanto de cómo está la chica. Y durante esos meses parece que Dios me fue preparando para algo que iba a suceder que yo no sabía. Y cuando lanzamos el disco, se nos acerca la coordinadora de Race for the Cure, Susan G. Komen, en Puerto Rico. Porque es algo así como carrera a favor de la cura. Eso es así. Tenemos que ponerle un nombre en español. Exactamente. Pues ella vio el video de nosotros, Al ritmo de tu corazón, y nos pidió que si podíamos participar en el evento. Y me pregunta que si tenemos alguna canción en el disco que podamos usar para promocionar el evento como tal. Y yo le dije, realmente no tengo una, pero si tú me das unos 2 días, tal vez me aparece la letra, la inspiración. Y parece que ese bagaje de experiencia con la estudiante mía, con esa sensibilidad, y eso oré, y papá Dios me regaló esta letra para darle inspiración y alegría y fuerza a las personas que estuviesen pasando por esta experiencia. Y realmente, 2 días después, apareció la letra, se la enseñé, y llamé a Yamil, el productor de nosotros, y le dije, ¿podemos grabar esta canción? Porque es una puerta para bendecir a muchas vidas. Ya estaba sonando y muchas personas, pacientes de cáncer de seno, se comunicaban con la coordinadora del evento porque decían que una de ellas en particular no quería escuchar la canción. Uh-huh. Porque ella estaba acostumbrada a canciones que la ponían triste, canciones que siempre hablaban del tema de una manera down. Pero la escuchó por curiosidad y dijo que salió llorando de la alegría, de tanta fuerza y tanta ánimo que recibieron con la canción. Y después de eso, ¿la canción les sirve a ustedes para encontrar también refugio ante una situación personal? Quiero que Joel tal vez me cuente un poco qué sucedió en casa, porque como bien lo decía Randy, Dios los fue preparando para una situación con la que hoy también tienen que lidiar. Nosotros, no, como dijo mi hermano, Dios nos estaba preparando desde el momento preciso, desde la muchacha, Joel y Mar. La verdad es que la letra, toda la música, la melodía, fue inspirada a través de Dios. Entonces, pero yo tenía la oportunidad de hacer la melodía de la canción. Uh-huh. Y yo la tenía guardada. Entonces, mi hermano me dice, Joel, quiero montar una canción. Entonces, yo dije, también hay una canción que yo tengo, pero guardada, y nunca me imaginé que iba a ser para este momento crucial. Mi tío, él también sufrió lo del cáncer también, en paz descanse. Y entonces, no hay casualidad para Dios. Dios nos estaba preparando en todo momento. Nunca me imaginé que mi padre iba a pasar por este momento crucial. Pero yo sé que Dios tiene grandes propósitos para con él, para con nosotros, y estamos más unidos, tenemos más fuerza, confiamos en el Señor que Dios habrá de hacer un milagro a nuestro padre, y no solamente a nuestro padre, a muchas personas que están pasando por esta situación. ¿Cómo se enteran que el cáncer entra también a la familia? Bueno, como dijo mi hermano, Dios tiene propósitos para todo, porque mi papá empieza con neumonía y lo llevan al médico porque estaba enfermo, y nos llevaba un par de semanas que tosía y no se curaba, y gracias a la placa que le hacen, descubren que en el pulmón tiene un tumor. O sea, si no fuera por esa enfermedad, no se hubiesen enterado, y claro, sabrá Dios si no estuviese ahora con nosotros. Y al detectarse a tiempo, fue que la bendición de poder atacar eso rápido. Y como estábamos hablando, realmente cuando nos enteramos, la familia entera, a pesar de que fue una noticia fuerte, sentimos paz. Sentimos paz porque sentimos que Dios nos estaba preparando para lo que iba a pasar. La letra que pensábamos que era para consolar a otras personas, realmente era Dios diciéndonos, juntos lo podremos alcanzar. No te preocupes, que yo estoy aquí y vamos a estar unidos para sanar. Y en este momento están simplemente agarrados de Dios y confiando en que están unidos y que Dios hará el milagro o su voluntad. Eso su es así. Voluntad. Y para testimonio, la niña ahora mismo está en séptimo grado, ya terminó los tratamientos de quimioterapia, la operaron, y a papi, de 7 centímetros, que era el tamaño del tumor, ahora mismo bajó a 2 centímetros. Y está respondiendo excelentemente al tratamiento. Los efectos secundarios no le han dado tan fuerte como se supone. Ahora está tranquilo porque ha aprendido a depender completamente de Dios. Quiero hacer un llamado vehemente a la prevención, a que quien nos está escuchando realmente busque la manera de saber si puede o si está siendo afectado por el cáncer a tiempo. Tienen que prevenirlo para poder tratarlo. Estas enfermedades son... La manera de tratarlo es medicina preventiva. Uh-huh. Y estar consciente. Y muchas de las actividades que se hacen para recaudar fondos son para crear este sentimiento de solidaridad, pero también son para crear conciencia a las personas que todavía no le han pasado algo así, para que se cuiden, para que se alimenten bien y se orienten. Y yo, siendo maestro, la escuela donde uh-huh. yo trabajo, nos encanta educar a la gente para eso mismo, para crear esa conciencia. Randy y Joel son del grupo Randall, con esta producción que se llama Ritmo de tu Corazón, pero no quiero cerrar esta entrevista Enfoca a la Familia sin la posibilidad de que nos regalen un poco de esa esperanza, un poco de ese mensaje de que unidos para sanar, de que juntos lo podemos lograr, que la esperanza tiene que vencer al miedo, al temor, a la desesperación y a la incertidumbre que vienen cuando se dan esos procesos. Y quiero hoy que ustedes, con lo que mejor saben hacer, que es con su música, con el don que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, puedan compartir ese mensaje al cierre de este programa de Enfoque a la Familia. ¿Estarían dispuestos a sacar la guitarra, el teclado y a regalarle a los oyentes de Enfoque a la Familia un pedacito de Unidos para Sanar? Pues claro que sí. Gracias. Vamos a cerrar entonces la entrevista con esto. Todas las flores se revisten de esperanza, marchando con el corazón. Y a pesar de la tormenta se levantan, llenas de gozo y amor. Tiempos difíciles te intentan derribar, hoy nuestra fe nos une para continuar. Juntos lo podremos alcanzar. Ángeles de rosa brillarán, nunca pararemos de correr, unidos para sanar. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Aún en medio de cualquier situación difícil, somos llamados a vivir en esperanza. Por eso no podemos permitir que las adversidades de la vida nos roben la alegría de vivir día con día. Nos gustaría que visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede adquirir nuestros programas de radio y las conferencias, además de conocer los artículos y videos que tenemos para usted y su familia. También en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar mucha más información todos los días. Si necesita consejería, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría también recibir sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.